Ficción breve. Libros, lecturas, aquí y ahora. Bueno, ya ha regresado Héctor Torres, nuestro editor predilecto. Como saben, es narrador venezolano y además editor de la página web ficcionbreve.org. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edmundo. Volviendo, luego de unas vacaciones forzadas. Ya en mejor estado de salud. Ya en mejor estado de salud. Bueno, por ahí viene también, entiendo que bastante saludablemente, el Salón del Libro 2007. Eso arranca el 24 de febrero, ¿correcto? Sí, del 24 de febrero al 4 de marzo, en el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas, los espacios del Centro Oriental de la Universidad Metropolitana. Es decir, a partir de este sábado y durante 10 días continuos va a estar el Salón del Libro con, bueno, digamos, una exposición bastante amplia de editoriales venezolanas, eventos relacionados con literatura, conferencias, bueno, lo que usualmente la gente consigue en una feria del libro. Esto es, creo recordar que es la segunda edición de este evento, ya lo habían hecho la edición anterior en este mismo espacio, y bueno, esto es organizado por, vamos a ver, por Confex, con el auspicio de Cabe Libro y el apoyo de instituciones como el Banco del Libro, etcétera, etcétera. Okay. Se está llevando a cabo entonces en la zona rental de la Universidad Metropolitana. Sí, okay. Tengo entendido, valdría confirmar esa información, pero tengo entendido que, aunque en la página del Salón del Libro, que se llama salondellibro.net, www.salondellibro.net, está la información completa, pero tengo entendido que desde la estación California, okay, va a haber transporte para esta zona, porque bueno, realmente no es tan de fácil acceso, ¿no?, para el público que va sin vehículo propio. De cualquier manera, esta información la podrían verificar en la página web www.salondellibro.net. Es una ocasión, bueno, muy buena para que la gente se reencuentre con libros a buenos precios, se consiga en sus pasillos a escritores, vaya a conferencias, etcétera. Bueno, dado que no es usual que hayan eventos de esta naturaleza, pues valdría la pena aprovechar el fin de semana para ello. Esto es del 24 de febrero al 4 de marzo, y los horarios del evento es lunes a viernes de 1 de la tarde a 9 de la noche, y los sábados y domingos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Para más información pueden escribir a www.salondellibro.net. Por cierto, aquí en la 100.7 tenemos muchísimos pases de cortesía para el Salón del Libro 2007. Ustedes con llamar al 576-3336, dar su número de cédula y su nombre. Sherezade Manila Baby estará al tanto de esas llamadas. Y habrá un sobre con las entradas, con los pases, cortesía, para el Salón del Libro 2007. Exactamente, porque si no tendrían que pagar su entrada y no tienen por qué hacerlo si están escuchando Ficción Breve en la radio. Claro que sí. Bueno, Héctor, ¿tienes novedades? ¿Tienes agenda? Hay algo importante que quisiera decirle a nuestros oyentes, y es que a partir de la semana que viene, ya lo estuvimos haciendo en periodo de prueba, seguramente algún que otro curioso lo habrá notado, pero ya a partir de la semana que viene, el programa que estamos haciendo hoy en vivo va a estar grabado para que la gente pueda escucharlo, y el que se perdió el programa o el que se perdió en adelante alguna de las ediciones del programa puede escucharlo entonces a partir del lunes siguiente a cada jueves, grabado desde la página web de Ficción Breve. Okay, entonces, todas las recomendaciones y comentarios que acá se hacen, pues, podrán ser escuchadas permanentemente a cualquier hora del día, desde cualquier parte, porque va a estar en ficcionbreve.org, en el banner habitual donde anunciamos el programa de radio, podrán escuchar los programas. Bueno, y la intención es adelantar, por ejemplo, lanzamientos de libros aquí en Venezuela, también comentar buenas lecturas y malas lecturas, ¿por qué no? Ponerle las estrellitas como hacen algunos medios impresos, sobre todo cuando se refieren a la crítica discográfica. También hablar, por supuesto, de talleres, de bautizos, presentaciones, ferias, eventos, todo eso. Informar de todo lo que viene, exacto, porque se enteran usualmente a través del boletín de Ficción Breve, y además se van a poder enterar a través del programa de Ficción Breve en radio, grabado para la página web de Ficción Breve. Ficción Breve. libros, lecturas, aquí y ahora. 6:49 y seguimos en compañía de Héctor Torres. Recuerden que estamos entregando pases de cortesía, entradas libres al Salón del Libro 2007. Eso es del 24 de febrero al 4 de marzo en la zona rental de la Universidad Metropolitana. Y con llamar al 576-3336 tienen dos pases de cortesía, es decir, un pase para dos personas. Pero Héctor, vamos a seguir hablando de letras, de lectura, mientras estoy viendo un libro ahí que se llama El Enterrador, de Thomas Lynch, y que no es exactamente un bestseller, ¿no? No es exactamente un bestseller. Tiene un título de bestseller, El Enterrador, incluso algo muy Stephen King, pero no es para nada lectura de esa línea, ¿no? De hecho, el subtítulo del libro es La vida vista desde el oficio fúnebre. Y es interesante porque Thomas Lynch es un poeta norteamericano, pero es dueño de una funeraria también. Y viene una tradición familiar donde son hijos y nietos de dueños de funeraria. Entonces, bueno, de hecho, el libro empieza diciendo algo así como eso: todos los años entierro a unos 200 vecinos. Wow. Entonces, el padre le está exigiendo siempre que le haga un libro de oficio, a pesar de que lo estuvo evitando, hasta que por fin de verdad se decidió algo que es dificilísimo, porque uno juraría que ya los poetas, de hecho, la poesía habla básicamente del amor y la muerte. Y uno juraría que ya todo está hablado. Bueno, él dedicó muchísimas páginas a reflexionar sobre el asunto de la muerte desde la perspectiva de la funeraria, de la agencia fúnebre. Y escribe un libro delicioso, libro para nada pretencioso, es un libro de muy fácil lectura, pero con reflexiones muy hondas sobre el tema. Alguien que ha enterrado cientos de vecinos, pues bueno, ante el tema tiene mucho que decir. Legalmente, digo entre paréntesis, pues, no se trata de ningún asesino en serie, ¿no? Claro, pero pues tenemos los oyentes, tú sabes, aquí en este espacio muy gótico, algo escabroso, que le gusta ese tipo de lectura. En todo caso, el libro se llama El Enterrador, el autor es Thomas Lynch, y lo edita Alfaguara. Alfaguara. Es posible que con ese comentario que acabas de hacer haya perdido el libro de interés para algunos lectores, pero siempre valdrá la pena saber de qué está hablando el autor cuando se refiere a las muertes, ¿no? Que, claro, es alguien que vive con la muerte, vive de la muerte, de la inclusive, muerte, ¿no? Exacto, y tiene muchísimas cosas que decir al respecto. Muy, muy interesante, ¿verdad? Es un libro, como te dije, que se lee muy fácil, muy sabroso leer, pero que también tiene, está escrito con una prosa muy bonita, ¿no? Muy bien hecho, entonces vale la pena que la gente lo busque, ¿sí? Thomas Lynch, El Enterrador, de Alfaguara. Bueno, y hablamos de un autor extranjero, como es el caso de Thomas Lynch, además de servidor de una funeraria, pero también conviene hablar, por supuesto, de autores venezolanos. ¿Cómo no? Que siguen en una especie de boom reciente de publicaciones, ¿no? Sí, como hablando de autores venezolanos también con que se lanzan a la edición de su primer libro con mucho éxito, al menos éxito, digamos, desde el punto de vista del buen acabado del libro, podemos hablar de Salvador Fleján, ese autor que entrega su primer libro ahora, editado por Mondadori, fue publicado el año pasado, aunque supongo que también todavía este año puede estar dentro de un lote de libros que publicará esta editorial, que suele hacer presentaciones masivas, al menos de 5 o 6 títulos. Bueno, Salvador Fleján, en este libro se llama Intriga en el Car Wash. Tiene también un título muy de bestseller. Tiene un título de bestseller. Y también de mucha comicidad, ¿no? Intriga en el Car Wash. Sí, debe entenderse como eso un poco. Bueno, son 6 cuentos excelentes. Es un autor de las nuevas generaciones. Este es su primer libro de cuentos. Los que lo conocen bromean de que son sus obras completas, porque es un autor de escribir muy poco, pero de corregir muchísimo. Y eso se nota cuando uno lee el libro, porque es un libro de verdad muy, muy bien hecho. Mira, definitivamente cuando te das cuenta que hay autores venezolanos que están saliendo con su primer libro, con esa calidad, que no es el caso de un caso único tampoco, sino que se están dando muchos casos, uno puede sentir definitivamente, se puede sentir optimista hacia donde está trabajando la literatura venezolana, porque se está hablando de autores que corrigen mucho, que se toman muy en serio el oficio de escribir y entregan libros de mucha calidad sin que necesariamente sean obras pretenciosas, densas, sino que son obras que son para el público, para que las lea y las disfrute, pero detrás de ello el que sabe entiende que hay muchísimo trabajo de corrección. y eso se hace evidente en los textos de Salvador Fleján. Yo, por cierto, hace nada leí uno de él, publicado en la revista 21, que está circulando, una crónica muy sabrosa sobre su encuentro con Hugo Chávez, y que Hugo Chávez le dijo que él quería ser escritor, más allá de pelotero, boxeador, suerte de redentor de la patria también, le dijo, esto fue cuando él estaba recién salido de la cárcel de Yare, le dijo al propio Salvador Fleján que él quería ser escritor, y Salvador escribió una crónica muy sabrosa sobre esto. Imagino que no ha leído el libro de Intriga en el Car Wash, pero sabiendo un poco, posiblemente lo cite, va por esa, ¿no?, por esa vertiente. Bueno, solamente falta para que Salvador Fleján tenga suerte con la venta de su libro, pues que sea citado en un Hablo Presidente, que ahora es de lunes a viernes. Bueno, sería para él magnífico, pues sería sumamente citado. Claro. Y comprado. En todo caso, recomendamos mucho este libro, ¿no?, llamado Intriga en el Car Wash, del venezolano Salvador Fleján, ópera prima, pero también hay que acotar que una ópera prima de alguien que viene escribiendo ya desde hace tiempo y publicando en las revistas varias, un relato por aquí, otro por allá. Ganador de una edición del concurso Zack Bain, por ejemplo. Si viene con un trabajo sostenido que se ve definitivamente en este primer libro, Intriga en el Car Wash, de Mondadori. Perdón, Héctor, y estos dos libros que estás citando, El enterrador de Thomas Lynch y también Intriga en el Car Wash de Salvador Fleján, ¿dónde se consiguen? Ambos se consiguen en general en las librerías venezolanas. El de Intriga en el Car Wash se consigue además, por supuesto, en Ficción Breve Libros, donde lo podrían adquirir, como ya la gente sabe, a domicilio. Pero en general, ambos se consiguen, de hecho, ya he echado un ojo y sí están en las principales cadenas, en la librería más de autor. Okay. O sea que ya están bastante distribuidos y son libros que valen la pena leer, no son libros costosos. Y bueno, definitivamente empiezan a sumarse nuevos autores a la lista de autores que mucha gente pues no conoce del todo, ¿no? Usualmente son unos pocos los nombres que el gran público empieza a manejar y se queda con ellos, pero vale la pena acercarse a nuevos autores que empiece a escuchar y descubrir, pues bueno, valores interesantes y textos muy interesantes también. Sí, es un descubrimiento que ciertamente vale la pena. Bueno, Héctor, gracias por estar aquí con nosotros de nuevo y te esperamos el jueves próximo. Héctor Torres, aquí en Ficción Breve, en la 100.7. Y recuerden que tenemos los pases de cortesía para el Salón del Libro 2007. Pueden llamar al 576-3336 y aquí les daremos sus entradas. 6:56 en la 100.7.